Prelovo. Iniciamos un lunes más, el temido hombre lobo. Hoy con el sonido de Violent Public Disordered, Break Expression Time, esa expresión temporal que nos envuelve un lunes, después de un fin de semana desastroso. El buen rollo nos acompaña, ¿eh? En este lunes, después de sorber sangre fresca. Los dientes afilados, el corazón contento. Bienvenidos al Lobo. Un lunes más, durante un rato, repasando lo mejor en sonido Creative Commons del universo mundial. Ahí estuvo sonando Third First Unlocked, de Silver Key. Llaves doradas que abren puertas incógnitas. We'll be right back. El amigo Citizen Crane estuvo aquí también resonando en estos rincones eloberos a estas horas de la noche. Pasa de la tele, amigo, únete a la camada lobera. La noche del hombre lobo. Oh, simpático Mr. Mood. Perry on Top, otro tema que rula aquí en la noche del lobo. Funcionando a base de gasolina musical Creative Commons. Esta es tu historia, amigo, no te la pierdas. Seguimos adelante, siempre en primer orden y lugar. Ahí está lo último de Sanguinaires. Buen trabajo de 50 Realm Imperial Palace. Sanguinaires. Rebaja los sufrimientos y estreses diarios. Apúntate al buen sonido. Libra tus batallas musicales desde la noche del lobo con Sanguinaires. Ese palacio imperial lleno de oro, de buen sentimiento y de profusa humanidad. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. I guess it depends, like if we don't see them, they will stay with us. en la oscuridad de la noche todos los gatos son pardos, dicen. Los colores son oscuros. Las pinturas se ven poco. Y en Vox, buen sonido ruso de Picture Walk en la noche, porque siempre es de noche en algún sitio. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Vueltas a las cosas, muchas veces sin llegar a ningún sitio. Círculos concéntricos, esta es la danza del urbanita. Triage, también, aquí la noche del lobo. Ah, sí, amigo de tus amigos. Compañeros, trátalos bien. Sé bueno. Sé bueno, amigo. Escucha algo. Representing one of the finest jazz groups around today or any other day. Thank you. Tus dedos deslizan lentamente, tal cual notas de piano en una mesa fría y lisa. Nieznośny szum ciszy, tłum przyszył mu do spojrzenia, krzycząc wszystkimi językami milczenia. Zmieniał swój nieudolny, jak mniemał, wizerunek w dłoniach osób o purpurowych imionach, sposób na strach w każdym geście zamarzał, kończył się we śnie, zaczynał tam, gdzie mdły smak miasta, w cyklicznych fazach słońca, zależnie od minut, za wcześnie przyniósł ze sobą statykę chwil nut klejących się do ust, nieśmiałą melodią, dając przechodniom i fałsz, chował się pod nią, wygodną prawdą od rąk, aż po usta. Odkąd pod porągłą pchnął odbiorcą pustka, milczący tekst formą lustra, plus brak mnóstwa ustaw, ideologii, byleby ustać w masie wylewnych opcji, w gustach, w fermencie słów na kartce. Wiedział, że to jest ten dzień, wiedział, że już nie będzie kolejnych, przestał pamiętać o przeszłości, na następstwa go nie stać, zatrzymał go kolejny dzień, zatrzymał w sobie, zatrzymał krwiobieg, mechanizm o imieniu człowiek. Niczym śpiew, wyższy wyczyn dla obcych serc liczył na kolejny dzień, kolejnych szans, ogół trawiony czas bezczynnością niezbyt mu pomógł, zbyt ostrych tonów przez czystych absurdów, dawny entuzjazm wystygł, blask hurtu wartości sprzedanych za bezcen, inny bezsilny poddawał się słowom, nie miał nic w tym, by budować kolejny rozdział, kolejny dzień, tylko za szybko poddał się wilkom kolejnych chwil, klon zjadał w nim to, co było najpiękniejsze, przyjaźń upijał się z powietrzem, wciąż nie widać w nim tego wszystkiego, co sprzed kilku miesięcy dzisiaj zaczął już znikać w tłumie konsekwencji, w sumie nie tęsknił, w sumie to nie miał za czym, wciąż te Y-gelka o pusto patrzył, pisał własną historię, skromnie kapitał tracił, taki miał zwyczaj, cicho mówił witaj w życiu opartym na mitach, mdłym życia, gdzie nie ma nikogo wokół, spokój, strach, śmiech, kolejny dzień jak cień tego sprzed 3 lat, pętla wrócił do punktu wyjścia, przegrał. Ya has hablado del mundo Spisek. Ay, cosas que contar, rollos que amedrentar en este lunes ya frío, vaya rasca. La noche del hombre lobo. We'll be right back. Cazando con el Lobo, Show, Shifter, Strip Song. Sus sonidos rotos, pero bienvenidos y bienvecidos. Sabrosones en la noche del Lobo. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al Lobo. About the machine. That's all you are interested in. Not me. Business first. Surcando entre nubes de algodón y centelleantes montañas abruptas, Cochran, misión peligrosa, la de vivir todos los días y llegar a fin de mes. Ay, el Lobo, compañero, ya lo sabes, olvídate de la tele y apúntate a la camada lobera. Let your stars shine for you. sei a quem, quem é que vive bem, ninguém vive sem amar. Un coco tanto especial de Elevador, Chico Correa y su banda electrónica también nos visitaron aquí en la Noche del Lobo, montados en un surquero musical que envuelve el mundo entero. A través de aquí, ya lo sabes, lanochedelhombrelobo.org, para ti y tus amigos, visítala. Piszę do ciebie z głową przy podłodze, to nie sens dyktowany skrupulatnie w poziomie dłonie. Kładę blisko, bliżej ciebie spojrzenie tylko ślisko. Ciszę jestem pewien, że nie piszę wspomnieniem smaku między podybieniem a ustami sennie. W tym słodkim braku rozpuść się po cichu we mnie. Piszę do ciebie piskiem, listem, niewyraźnym pismem istnień, naszą czcionką, bo objąć słodką iskrę pismem tworzę podobiznę. Sprzedaję ją za bezcen, wciągam bezsens przeskęc odzwierciedlający klęskę. Wklejam ciężki więcej, czytam tych marnych pięć. Ten dramat tu życia, którego końca już nie chcę. Ten zapiszenie dokładnie, przy czym jednocześnie próbuję dogonić drugą połowę, którą jesteś wcześniej. To złapnie wreszcie skutecznie zamknij tą przestrzeń. Wiesz, że oddycham tobą zamiast powietrzem. Spłycam tę resztę wierszem przy suficie. Badam puls, bicie serca słychać głośniej niż zwykle. Szybciej bije życie z grawitacją. Nic nie rozlewam, chyba że każdy najmniejszy procent ciebie w gardle ziemia kręci się pod stopami. Łap równowagę, nas już tu nie ma. A nas już tu nie ma. Kręci się ziemia pod stopami. Łap równowagę, nas już tutaj nie ma. Thank you. Nuestra cena musical desde la noche del lobo se haga pe nocturno, ¿eh? Spizek. Si tienes hambre de buena música, ya sabes, apúntate al menú del lobo. Sonido Creative Commons de la más alta calidad para todos y todas. Revolution Void, Three Channels, tres amigos, arrejuntaos en la noche del lobo. Suelta el mando, compañero, olvídate de la tele, que no te coman el coco, que no te vendan películas intragables. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Thank you. esa parte incógnita de todos nosotros. Esa parte que nos lleva, nunca sabíamos dónde, pero nos hace llegar a The End on the Main Street, el final de esa calle de incógnito traveler. Ellos nos guían en esta noche del lobo, en la oscuridad nocturna. El buen sonido acompaña. Vibra con él, compañero. Ay, ya sabes. Oh, como la por anticipado le agradecemos la atención. Pero además, ponemos a su disposición las cantidades que desee para que usted pueda realizar las experiencias que crea convenientes y comprobar por sí mismo las excepcionales ventajas de este nuevo producto. No se han producido fallecimientos ni complicaciones purulentas ni tampoco reacciones secundarias medicamentosas. No me salgo de tus estereotipos, soy lo contrario a todo lo que has visto. Alternativas formas de guardar el equilibrio sobre el asfalto que compartimos. Da igual si es bajo luces de neón o lámparas de sodio. Mi amor crece y crece entre montañas de odio y envidia. Quiero abono para alimentar mi desidia. Esto es otra historia, ego trippy o psiconáutica de neo hippie. Escritura automática, conexión con los bajos fondos de la psique. ¿Tienes miedo? Este jazz es sucio, tronco, pero yo juego limpio. No son trucos, es magia. Palabras en papeles, papiroflexia. Busco recursos en el underground como espeleólogo. Mi lenguaje es de signos jeroglíficos, busca un egiptólogo. No son verdades a medias, tengo tinta en mis venas para escribir mil relatos sobre la mentira que nos rodea. Mejor huye, donde no nos cojan, corre, afilemos los peones para dar el jaque mate a grandes jeques de Occidente. Veremos Babilonia arder, utopía florecer, florecer. Nuestros ojos rojos le pondremos filtros verdes para observar entero el ambiente. Medio gramo de locura sobre dosis de tortura, punto y coma. Al duplicar la dosis, siguiente estrofa. Y después de los resúmenes de estos trabajos, que como hemos dicho los remitiremos acompañados de otros y completos, nos referimos al otro segundo aspecto fundamental para conocer y calificar a un producto. Demasiados ingredientes en este caldo van a resultar apetitoso a todas las bocas. Demasiados bocazas interfiriendo en mi órbita, pero yo tranquilo. Tengo más de lo que quiero, hago todo lo que puedo por ver una sonrisa en tu rostro. Si en la mía no hay es porque soy un melancólico. Sigo estelas plateadas en el cielo. Tengo un mega universo escondido en el cerebro, transmitiendo desde el otro lado. Mi mierda no se vende en tu mercado y no me importa. Sentado así bajo este árbol, bajo esta sombra, sé bien qué hago aquí en este banco y a estas horas. Cuando todo esté oscuro, encenderé una antorcha para el regreso a casa. Anónimo entre la masa, unánime la desgracia. ¿Y qué? ¿Vas a rendirte bajo estos sucios pies? De guerra mi tez teñiré, en agua la enjuagaré cuando todo termine. Mientras tanto como el roble firme, como el junco flexible y etéreo, como el aire. Como el aire, como el aire, estéreo como el aire, como el aire, como el aire. Como el mismo aire que respiramos, Eda Selecta y el griego, aleccionando el personal. Oye ese consejo, compañero, no te lo pierdas. Y analizar para comprenderlo. Olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venir todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, ah, la noche del hombre lobo, guau, la noche del hombre lobo. Bye. esfera redonda precisa musical. Brillante la de Nimbox. Hoy es lunes, el lobo está derrotado. Hemos llegado ya a la hora y pico y por hoy nos despedimos, compañeros. Una edición más, aquí estuvo, de la noche del hombre lobo. Brilló en la oscuridad, si pudo. Esperemos que te haya gustado. Un día más. Hasta la próxima. Nos vemos. Os dejo con lo último de Sanguiners. Bye. a la noche del hombre lobo.